vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Que por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Amores por correspondencia y amores no correspondidos. Amor por la ciencia y una ciencia del olvido. Finales felices y eternos castigos. La cruz en los hombros y los hombros caídos. Los sueños de siempre, los que nunca quisimos. Eterno retorno o paso al abismo. Pecadores y pecados se comen a ellos mismos. No hay culpas, no hay purgas. Abra su mente, pase. Compruébelo usted mismo. Se abre la barra, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Compruebe usted mismo que esta es la barra de mármol, que es horizontal, y que soy yo, Esterfilo Mármol, quien da paso a esta sesión en este mundo que se llama El Mundo. Le falta un tornillo en este programa que se llama El Mundo. Esto que es un mundo, es todo un mundo acá, una cosmogonía hecha y deshecha en un solo, en una sola habitación, ¿eh? Porque lo que pasa acá queda acá. Sí. Aunque, sin embargo, lo que pasa acá no queda acá, porque pasan cosas más allá. ¿Vio cómo dicen los grises ahora? Pasan cosas. ¿Vio qué dicen? No diga, porque lo voy a presentar, porque vamos a volver con El Mundo Le Falta un Tornillo en el día de hoy, con la barra de mármol en el día de hoy, y con él a presentarlo. Hay que le escribir unas pequeñas palabritas recién. Sí, no diga. Para presentarlo, porque él se lo merece, ¿verdad? Y le hice una presentación para el polla que dice así: vuelve con menos pelos y con más maña, buscando la vida en los rincones donde tejen las arañas. Una tumba es solo un mojón si una barra lo sostiene, y no importa el salpicón si se moja o no se moja, y ni hablar del pantalón, y de nuevo se repite, si se moja o no se moja, es la única razón. ¡Ah, pero qué lindo! No leí medio como el culo, pero... No, ¿se pero entendió? Está muy bien, sí, creo que sí. ¡Es la polla! ¿Cómo le va, Esterfilo? ¡Por fin volvimos! Volvimos acá, porque nosotros nos estuvimos viendo todo este tiempo. No, estaba hablando de este espacio radial, de este espacio de encuentro, de intercambio profundo por momentos y bastante superficial en otros, como corresponde. En la mayoría del tiempo. Exactamente. Tenemos a Andrés también acá, que está... ¡Oh, me encanta tenerlo acá! Está en la presenciando que... este encuentro histórico, que ser... Un encuentro entre Esterfilo y Ampolla a un año de aquel 13 de marzo. Tantas cosas pasaron, ¿no? La efeméride que nos largó. Fue lindo verlos de tapabocas en el bar, ¿eh? Fue lindo. Yo, la verdad que para mí me transmitieron sensaciones especiales. Estuvimos hablando ya de eso en su momento, ¿no? De cómo se enchumba y cómo se aprovecha más. Se aprovecha después va... Y el alcohol en gel, todo. Y cómo se mantiene el éter, claro, literalmente ahí. Exactamente. Qué imagen que nos trajo. Tiene razón, ¿no? Hace un año. Hace un año. Y se da cuenta que no estamos tan distintos que como hace un año. No sé, Carlitos me mira y abre la boca y quiere decir algo. Llegó un mensaje que tengo que leer, que era para los colectivos que estuvieron antes, que dice: saludos a los colectivos Timbó y Hermanas Luisi, agradecer el trabajo que hacen no solo para el 8M sino todo el año. Desde La Espica Mujeres y Disidencias nos organizamos para el 8, para que el 8 La Espica sintonizar música y voces de mujeres y disidencias fue nuestro aporte para el 8, esperando congeniar fuerzas siempre. Abrazo, Victoria. Muy es bien. Cierto, que además hay una foto muy linda, una que yo vi, en la, ahora que como tengo Facebook y esas cosas, que vi que tenía como una radio, tenía... Una radio, sí, violeta, que muy linda hecha, que decía 8M y Radio Espica. Efectivamente, efectivamente. Pero volviendo a lo que decía Andrés. Y volviendo al año anterior y volviendo al hoy, porque hoy estamos volviendo, se me ocurre que hoy podríamos hablar del loop existencial, del vuelterismo, de lo recurrente y lo reocurrente, del infinito volver, de la espiral del destino, de la cosmogonía autoimbuida, del determinismo de las horas, del destino oficial y del clandestino, de la cosmoagonía residual, de la obsolescencia programada de los días y las agonías despreocupadas de la noche. Hoy me parece que podríamos hablar del eterno retorno a lo mismo. Ah. O eterno retorno, como me gusta. Sí, no sé si a lo mismo, porque vio que hay una cosa, ¿no? Usted con no el... cree, entonces ya me está diciendo con no, esto que no cree el no, eterno retorno. No, yo soy eterno retorno planista. Ah, mire usted, va con esa corriente. Eterno retorno planista. ¿Sí? Una corriente que es disidente, se puede decir. Sí, claro. Nosotros no creemos en el eterno retorno. Es como que en esa retroalimentación que hay en el tiempo del comenzar y el retorno, hay cambios. Ah, ¿me entiende? Cambios sutiles a veces. Mínimos. Mínimos, pero que usted no percibe. Pero cuando se da el retorno, como hoy, por ejemplo, el retorno es de alguna manera, no hemos salido de esta porquería, ¿no? Que estamos. No hemos salido. Pero entonces, somos otro. Ya estamos más aleccionaditos, estamos como más blanditos, ¿no? Nos bancamos otras cosas, digamos. Cosas con las que habría que en otro momento hubiésemos puesto el grito en el cielo, por ejemplo. Por supuesto. Usted piensa que la adaptación nos lleva a que nada se pueda repetir. No exactamente. Bueno, pero... No, bueno. Que me refiero a eso sí, no exactamente que se pueda repetir. Ah, no quiero confundir a la teleaudiencia. No, teleaudiencia no se dice en la radio. Ah, radio audiencia. Porque son de la radio. Porque. Pero puedo decir audiencia nomás, ya está. Audiencia simplemente. Ya está, que aude. Sí, que aude a nosotros. Claro, exacto. Si la audiencia es de la radio, en la tele, ¿es evidencia, por ejemplo? Hay evidencias de que sí. Evidentemente, mi querido Andrés. Y voy ahora a leer un poquito el concepto del eterno para quien no está embebido, que la polla sí está embebido. Sí, yo estoy embebido siempre. En todos los temas. El eterno retorno es una concepción filosófica del tiempo, postulada en forma escrita por primera vez en Occidente por el estoicismo, que planteaba una repetición del mundo en donde éste se extinguía para volver a crearse. Bajo esta concepción, el mundo era vuelto a su origen por medio de una conflagración donde todo ardía en fuego. Una vez quemado, se reconstruía para que los mismos actos ocurrieran una vez más en él. Para la filosofía oriental, la existencia sigue siendo un hecho cíclico, en donde cada acto, cada instante y acontecimiento se repetirán eternamente. En contraposición con la filosofía occidental, en el pensamiento oriental, el eterno retorno llevará a la perfección del universo, pues en cada reinicio se pulirá cada hecho hasta ser perfecto. Usted es más de los orientales, justamente. Claro, exactamente. No, el estoicismo, está bien, Zenón decía lo suyo, sí. Pero yo pienso de que no, de que... ¿Sabe a qué afirma? Zenón era un iluminado. Sí. Bueno, ya sabemos por las luces de Zenón. Todo el mundo sabe por qué viene eso. Sí. Pero, no, yo afilio más al concepto de cibernética, ¿no? Aquello de la retroalimentación positiva, negativa. En algún momento creo que lo hablamos. Sí, porque usted está influido por el filósofo Pumperres. Exactamente, va, filósofo. Por favor. Más filósofo que fofo. Sí. Filósofofo. Sí, exactamente. Espero que no esté escuchando el gordo porque se calienta con eso. Se fue hace un ratito por el sabor de la sierra. Lo llamó y fue enseguida. Más ahora que fue el 8, Responde enseguida por sí. Como corresponde. Sí, me gusta eso de responde como corresponde porque hay una correspondencia de respuestas. Ah, y eso es lo bueno. Porque si va, no sé si es bueno. Ah, bueno, pero me gusta porque tiene cierta estética ahí. Es una estética circular que es la estética que estamos tratando. Que tiene exactamente que ver con esto. ¿A usted le gustan las estéticas circulares? A mí me gustan las estéticas circulares. Andrés me hace que no con el dedo. ¿Le gustan las estéticas circulares? Sí, perdón, lo entendí mal. Me entreveran un poco. Sí, pasa eso, Pasa, sí. Sí. Tanta redondez. Que no redondea al final. No redondea nada. Es lo que pasa. ¿Sabe que usted sabe que he estado en este tiempo que no estuvimos al aire? Sí. Estuve con los pies en la tierra, escribí algún que otro libro que estoy por editar. Ah, qué bueno. Se me amplía la biblioteca, que la tengo vacía, pero la biblioteca que tengo dedicada a usted no, se me amplía cada vez más. Van a salir como cada vez que me dice esto yo voy y le agrego otra tablita. Otro estante. Exactamente. Todavía está vacía, pero esa que me dijo que había armado mismo en el boliche. Sí. La biblioteca popular que tenemos ahí en el boliche. Ahí tenemos una biblioteca para popular. Que la gente vaya y consuma. Sí, que consuma lo que quiera, pero usted mientras se sienta a tomar algo, lee, por ejemplo, ¿no? Y ahí ya tiene como puntas para después hablar sin saber. O sea, ojea cualquier libro, por ejemplo, y ya le parece que sabe. Claro. Y toma conceptos aislados, sin contextualizar, y de ahí se genera, digamos, como un diálogo desagradable. Es una bataola divina, ¿no? Y además cuando te preguntan, ¿dónde leíste eso? Yo lo leí ahí. Ahí en la biblioteca. Entonces ya como que es como decir, esto está científicamente comprobado. Tenés la fuente ahí mismo. Exactamente. Es impresionante. Ah, no, bebés de la misma fuente. Bueno, escribí una de mi colección libros que nadie pidió. El título es La circularidad de la palabra. Ajá. Sí, son palíndromos conceptuales y otras redundancias, versos retroiniciales y otras conformancias. Son versos que terminan y empiezan de la misma manera. Ah, pero que, bueno, ahí en ese ir y venir de concluir en lo mismo que inicia, algo pasa, ¿no? Es que, claro, sí, en el eterno loop, digamos que algo se va, está en movimiento. Siempre. No, nunca vuelve al mismo lugar, porque el tiempo lo redefine. O porque pasó algo en el medio. O porque pasó algo en el medio. Eso porque usted fue a buscar los lentes y no escuchó, pero ya hablamos de esa parte. Claro. No. Andrés vino hoy ahora. Por ejemplo. Ah, vio. Porque no tenía los lentes. Daniel entonces no sabía, no veía nada. Estaba como ausente. Pequeñas cosas cambian la visión, ¿no? Sí. Literalmente, pequeñas cosas como los lentes, ¿no? Por ejemplo. Los puntos de vista. Pero es eso, ¿no? Es como que el tiempo, de alguna manera, es el gran boicoteador de volver al punto de partida. Ya no es el mismo punto de partida. No es el mismo. Imagínese que nosotros estamos en el planeta Tierra, girando alrededor del Sol. Sí. El Sol está girando dentro de una galaxia, la galaxia dentro de un universo. Sí. Es decir, ¿a cuántos millones de años luz estamos del año pasado? Y por ejemplo, por ejemplo, mire qué lejos estamos, por ejemplo, de donde estábamos. A mí me acuerdo una vez, yo tengo un vínculo con una señorita, me dice, parece que esto no avanza, y le planteé esta... Muy bien, porque es una forma de decir, ¿cómo que no avanza? ¿Cómo que no avanza? Claro. Años luz hemos avanzado, le digo. Exactamente. Yo sigo siendo el mismo pelotudo, pero hemos avanzado. En esos términos, además, avanzamos años luz, porque es la realidad. Porque es la realidad, no puedo dimensionar nuestro vínculo de otra manera. No. Un vínculo universal. No lo puedo ni dimensionar. Me dijo, bueno, tengo otro de mi... Que también, porque he estado escribiendo mucho, ¿verdad? No, lo veo que ha sido muy productivo lo suyo. Sí, de mi colección libros rápidos para gente lenta. Que a usted le puede interesar. Sí, no, para eso seguro para mí esa colección. conclusiones cortas se llama. Conclusiones cortas, tan cortas que no inician. Por ejemplo, concluyen una vez nacida, digamos. Una vez nacida, no llegan ni a ser. O son, pero son tan cortitas que uno no, se queda entre el principio y el final. Porque, ¿qué pasa con lo que no pasa? Esa es la pregunta que quiero plantear hoy. ¿Lo que no pasa vuelve a suceder si no, nunca sucedió? En estas pequeñas diferencias, esto que usted dice de que es cíclico, pero que hay una diferencia con en el volver segundo, pasa algo distinto, ¿verdad? Exactamente. Yo estoy... ¿Qué pasa con lo que no pasa? Me dejó pensando. ¿Eh? Ah, vio. Me dejó pensando. Es una de las frases que tengo acá en esta de conclusiones cortas. Ah. No es no, es otra que está. No es no. No es no es. Esa tiene muchas soluciones muy interesantes. ¿Quién me mandó? Por ejemplo, algunas son. Pero son todas remeras esas, me parece. Sí. Más que un libro, sí, ¿eh? Son todas remeras. Todas me gustan pasármelas. Está como 50 por página de esta, imagínense. La estoy espaciando un poco para llenar el libro, porque frases hay muchas. Rajá que nos vieron. Esa no solo es buena, sino muy útil. Sí, eso es una herramienta, ya digamos. Y es corta porque es rápida, además. Es imperioso que sea rápida. Pero bueno, cuando dije que quería hablar del eterno retorno, hablé del destino oficial. No, y bueno, esto del eterno retorno habla de que hagamos lo que hagamos, todo se volverá a repetir y que no está en esta tercera, cuarta, 29ª existencia en la que estamos, no sé yo en qué vida estoy viviendo, intentamos hacer cosas distintas para cambiarlo y son las mismas cosas que hicimos en vidas anteriores. Ahora, pero ese intento, digamos, no es un intento consciente, porque si usted no se acuerda de la vida anterior, diga, voy a hacer esto distinto, que lo hice antes, cuando era griego, por ejemplo. Hay gente que está en un plano de existencia que se da cuenta. Yo la vida pasada hice esto, voy a tratar de hacer lo otro, pero ¿qué pasa? El determinismo del destino determina, valga la redundancia, que termine en las mismas consecuencias intentando hacer algo distinto. Por ejemplo, ¿se acuerda? Lo hemos hablado muchas veces, la película El Día de la Marmota. Me acuerdo. El tipo quería cambiar su destino y volvía en un loop. Eso era ya, ya demasiado. Pero él hacía cosas distintas, igual dentro de ese loop. Sí, empezó a cambiar. Y aprendía. Aprendió. Iba encontrándole la vuelta, hacía cosas que no había podido hacer. Es la visión. Se daba cuenta que era impune, por ejemplo, ¿no? Y entonces empezó a hacer cosas que dentro de una lógica de impunidad que va cambiando la esencia de uno mismo. Si total entonces, no va a pasar nada, si total nada va a cambiar. Exactamente, pero ese espacio de tiempo se fue transformando, ¿se fija? No entiendo, ¿Lupe es el apellido? Ah, no, Lupe, bueno, hay gente de apellido Lupe. Sí, porque... Pero no, también es de apellido Lupe. Lupe, por ejemplo, Federico. Federico, claro. Que como puteaba Lupe. Qué no, lindo puteaba. El Lupe es un término que le gusta usar mucho a Marco. Oh, qué bien que puteaba. Sí. Luego la vida puteaba. Ah, qué lindo puteaba. Sí. Hay algunos actores así que putean tan bien que da gusto. Da gusto. Da gusto escuchar. Puteeme, por favor. Usted se sienta así. ¿Me puede putear, por favor? Claro, en vez de pedirle un autógrafo, le pide que lo putee. Sí. Pero bueno, volviendo a esto del loop que preguntaba muy bien Andrés. Y en esto de que tratar de hacer cosas distintas y que sin embargo el destino nos va a encauzar en una sola corriente... Y en lo que yo nombré del destino oficial y del destino clandestino. Que es el destino de un clan, de un grupo de personas. Malinterpreté, perdón. No, clandestino. No, creo que el clandestino también está de forma así. Eso sería más. No sé cómo es el gentilicio de un clan. No sé yo tampoco. No, claense. Claense, póngale. Gente que participa de un clan. Clanecistas. Claro, sí. O tontos. También, ¿por qué no? El destino clandestino, esto de tratar de por detrás, de burlar al destino, hacer lo que no se debe, lo hacerle que no el amague. El amague, la finta. La finta. La gañota también. ¿Cómo no? ¿Recuerda la gañota? ¿Cómo olvidar la gañota? Era mi principal herramienta. Cuando uno, es que yo siempre decía, cuando uno no tiene puntería, tiene que darle la gañota. Totalmente, totalmente. Con la gañota, que es la engañota, se podría decir. Engañota, porque uno toma una distancia menor de la que debería. Yo utilizo... En los ámbitos amorosos, puedo decir, ámbitos amatorios. ¡Ay, pues sí, vos justo! ¡Hola, Maite! Y llega el niño, ¿vio? Que uno no puede. Utilizaba la gañota. Sí, sí, sí. Se sí. lo doy como consejo. Claro, lo voy a utilizar porque además soy un experto. Siempre en gañota. Tenga la gañota a mano. La engañota es otra. La engañota es otra. O sea, en la gañota. Forma parte de la gañota, ¿no? Es como la hace. Pero en cuanto al destino, clandestino, ¿hoy hay caja habladora? Parece que sí. No sé, habían dicho. No hay. No, están informando en este momento desde estudios que hoy no comienza la caja habladora. Pero están acá en representación de ella, Leoncinho, Maite y Luciano. Están en representación acá, no sé qué están haciendo, pero están acá. Yo como el policía que va a la comisaría el día que tiene libre, ¿vio? Exactamente. Tiene que trabajar, pero tiene que hacer, güey. Pero sí. Mira, tomo unos mates en la comisaría. No arrancaron el programa, pero arrancaron a hacer presión. ¡Ya! Muy bien, nos están acostumbrados. Está bien, es un periodo de adaptación, como hace Leoncito en el jardín. Claro. Periodo de adaptación, nos viene a meter presión ya desde ahora para que nos acordemos el sábado que viene. Determinar el nuestro. Claro. O el esto del destino clandestino, de tratar de burlar el destino, hacer siempre lo mismo, pensando en que el destino va a pensar que vamos a hacer algo distinto. ¿Vio? Es una opción. Acá en este grupo hay gente que le gusta más hacer cosas distintas, pero prueba algún día hacer lo mismo, me dijo una vez una chica. ¿Sí? A ver si le funciona. Mire usted. Qué buen consejo, ¿no? Qué buen consejo, me sirve, sí, porque habitualmente no te dan ese consejo. Ni te dan la chance. No. Ni el consejo ni la chance. No, porque ya no está. Claro. Ya te dejaron ir. Claro. Pero bueno, ya es tiempo de retirarnos. Efectivamente, qué rápido se pasa. Porque recibimos en hora y nos iremos en hora. Hoy, la verdad, hay que decir la verdad, qué programa prolijo fue. Yo lo vine a escuchar, lo arranqué en el boliche y dije, bueno, lo voy a aprender a las 10 para escucharlo a las 11 menos cuarto. No. 10:08 minutos estaba empezando, que ya es un logro impresionante, ¿no? Estaba empezando el programa. La verdad que lo felicito al equipo, felicito a la producción. Comenzó dentro del margen de error y se irá dentro del margen de error, aunque esto sea un mínimo error. Estamos redondeando, estamos volviendo justamente a cerrar este círculo. ¿Seguro? Tomando los minutos que hubo del margen, ¿no? Queremos concluir en 2 horas exactas, entonces vamos a esperar. Yo soy un tipo muy puntual. Mira quién llegó, Jonathan, que tendría que haber llegado a las 10 de la mañana. Pero bueno. Claro, pero Jonathan se comió todo el margen de error ahora, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Te dormiste? Viste que los horarios son relativos. Son relativos. Ah, bueno. Está bien. Saludos de grabas. Felicitaciones por el programa. Lo estuve escuchando. Una alegría ser parte de la temporada 2021. Pero tiene que venir. No, pero es la parte final. Para ser parte, no, tiene que estar en la parte de redes sociales. Es cierto, es cierto. Redes sociales. Era para molestarlo un poquito. Sí. Creo que agarró ese rol para no tener la exigencia de madrugar los sábados. De madrugar los sábados. Me parece muy inteligente de su parte. Sí, muy hábil. Porque cuando las cosas no cambian, uno tiene que cambiar. Exactamente. Y como nosotros no nos están cambiando, vamos a cambiarnos nosotros. Cambiemos nosotros. Y vamos a cambiarnos diciéndonos que nos vamos. Y voy a leer así como comenzamos, porque si esto es el eterno retorno y demás, y todo vuelve a lo mismo, y es todo circular, y la vida es una espiral circular concéntrico, que siempre decimos, el de y te va a tocar el agua y lo de los mosquitos. Entonces vamos a leer un poema de Polóster, así como arrancamos. Me parece así como correctamente. Vamos a terminar. Aunque las cosas, viste, que suelen terminar distinto a como arrancan. Arrancan con un hola y terminan con un se adiós. Se van con un adiós. Pero volverá a haber una ola y un adiós. Y las oscuras golondrinas. Ah, volverán las oscuras golondrinas. También. Pero que, sin embargo, a pesar de ser oscuras, vienen en una época de luminosa. Mucha luz. Luminosa. Luminosa. Porque así se ven, porque si mire si vienen las oscuras golondrinas en una época oscura, usted ni se entera. No, ese rol lo cumple el cuervo. ¿Usted se identifica con una golondrina o con un cuervo? Mire, se me ocurre la pregunta. ¡Qué pregunta! Yo ya sé con qué lo identifico. Yo no, no, no. Pero yo estoy más. Me asocio más con el cuervo, me parece. El notápulo. Sí, no, aparte veo qué hace. ¿La golondrina cómo hace? Nadie sabe. Nadie sabe cómo hace. Tenía cocha. Claro, un silbidito. Pero me gusta la golondrina. ¿Cómo hace? Cuando la veo me pone correcto. ¿Cómo hace el cuervo? Hace. Se para ahí. Sí, sí, es medio bocina de. Sí, de Forchela. Capaz que tenían un cuervo adentro, ¿no? Capaz que. ¡Claro! Tiene razón. Cuervo, claro. Le apretaba el cogote o le tiraba la cola, porque si le apretaba el cogote no salía. No salía. Claro. Mire lo que acabamos de escribir. Mira, qué increíble, ¿no? La tecnología. Y lo increíble es que esto en otra vida ya lo sabía. ¿No? Sí, sí, como sí. Uno sí. Se olvida, ¿no? Ah, pero se va acordando, vio que la vida le da la oportunidad. La vida no da sorpresa. No, sorpresa no. Me decía una chica. Sí, sí. Nos vamos con este poema que se llama Narrativa de Polóster y dice así. Porque lo que sucede jamás sucederá. Ya no está. Ya. Dio por tierra con todo. Es un pensamiento poético y el pensamiento poético se le permite sí, todo. Sí, tiene razón. Le puedo expresar un pensamiento. No es para objetar el pensamiento poético. No tiene. No tiene objetación. Ya está. Es así. Es como para reflexionar el fin de semana, digamos. Ahí va. Y así dice Narrativa, que dice: porque lo que sucede jamás sucederá. Y porque lo que ha sucedido vuelve sin fin a suceder. Somos tal como fuimos. Todo ha cambiado en nosotros. Si hablamos del mundo, es solo para dejar desdicho al mundo. Primer invierno, manzanas amarillas aún por caer de un árbol deshojado. Las pisadas de ciervo invisibles. En la primera nieve y más tarde la nieve que no cesa. No nos arrepentimos de nada. En esto hago mía sus palabras, Paul. Como si pudiéramos permanecer en esta luz. Como si pudiéramos permanecer en el silencio de este único instante de luz. Como si pudiéramos permanecer en silencio. De este vamos, único instante de luz. Vamos a apagar las luces despacio. Y a irnos calladitos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Que volveremos con este lindo programa y con esta linda gente. Vamos a escuchar un temita. Vamos a escuchar un temita, el gordo me dejó encargado como siempre. Vamos a escuchar un temita que hace alusión a esto. Totalmente. Tiene un título, es un tema de la gente esta, los extranjeros, y tiene un título que expresa, resume y concluye esto que hemos hablado hoy. Y se llama La ballena voladora. ¡Ah! ¡Qué increíble! ¿Es usted? Impresionante. No, impresionante. No se me ocurría un tema mejor. ¡Hasta la semana que viene! ¡Semana que viene! ¡Salud!